de grandes grupos. Muchas gracias. Ha tenido Valladolid, Los Higadillos, Concurso del Pigal, grandes deportistas, añejos deportistas. Sánchez Vicario está aquí para todos vosotros. Ha llegado. ¡Santi! ¡Santi Vicario! Ha salido hoy en el telediario. Sa, Sánchez Vicario. Ha ganado un premio y ha perdido varios. Sa, Sánchez Vicario. No se ha concentrado en el vestuario. Sa, Sánchez Vicario. Antes de salir se reza un rosario. Sa, Sánchez Vicario. Sin comentarios, sin comentarios. Sa, Sánchez Vicario. Sin comentarios, sin comentarios. Siempre veranea en un parvulario. Sa, Sánchez Vicario. Ha sido el mejor desde el cuaternario. Sa, Sánchez Vicario. Sale con la hija del comisario. Sa, Sánchez Vicario. Ha sido vecino de un boticario. Sa, Sánchez Vicario. Sin comentarios, sin comentarios. Sa, Sánchez Vicario. Sin comentarios, sin comentarios. Vicario. Le gusta montar en dromedario. Sa, Sánchez Vicario. Tienen una jaula, dos canarios. Sa, Sánchez Vicario. No será enterrado sin su sudario. Sa, Sánchez Vicario. Sin comentarios, sin comentarios. Sa, Sánchez Vicario. Sin comentarios, sin comentarios. Gracias.